¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gente, noble gente. Qué lejos está esto. No está. Perdonad mis greñas. Perdonad mi aspecto desatusado. Aquí estoy con mi té. Voy a ponerme aquí para así poder leer vuestros comentarios. Qué mal así. Sí, la verdad es que se ve fatal así. Mejor así, mejor para el otro lado. Creo que da mejor calidad de imagen. Señor Alberto Sancho, saludos de un altamente necesitado de peluquero converso. ¿Cómo está usted? Salud. Perité. Y peribizcochito. Señor, cállate ya, yoga. Me has pillado con las manos en la masa. Pues os comento. No queda aquí. Llegó el NAS, que ya lo renové, y llegó el disco duro que faltaba por llegar. 10 terabytes. He hecho una renovación. Hombre, este no es. Este es uno de 4. Entonces, bueno, he reemplazado y he ampliado la unidad para sacar partido al NAS, ya que con 4 terabytes, que se me quedaba en 3,63, se me quedaba corto. Que se me ha corto. Para mis datos personales, de sobra. Para mis datos personales y algunas pelis, algo más, bien. Pero ahora, que son mis datos personales, que son 600 megas. 600 gigas, perdón. Casi 1 terabyte, 0,6 terabytes. Más, la verdad es que qué pinta tengo, chicos, lo siento. Sí, seguro. Mira, en Google Drive tengo 13 terabytes, casi 14, de contenidos exclusivos en blanco y negro, solo en Google Drive. Entonces, me vas a hacer gastar dinero. Sí, Andrés Ramos, te voy a hacer gastar dinero. Porque si hay alguien que disfrutaría con un NAS, serías tú. Porque ahora, con este servidor, con este NAS, sí puedo virtualizar. Y claro, ya es otra cosa que no es solo tener gestor de descargas, Google Docs, copias de seguridad, servidor multimedia, pelis, etcétera, etcétera. No solo es eso. No solo es eso, es que, amigos míos, puedo tener una Ubuntu corriendo y ya meter Calibre, meter otras cositas. Y eso sí, se merece un sorbo de té. Es muy chulo, ¿eh? O sea, en mi época de Linuxero, que no es que haya desaparecido mi época de Linuxero, mi época de Linuxero ahí sigue. Pero en mi época de Linuxero, uno quería tener Linux para tener, bueno, un escritorio. Bien, eso lo tiene Linux. Un servidor de aplicaciones, tu Dropbox y esas cositas. Y esas cosas ya con un NAS las tenemos. Ahora, mirad, os voy a enseñar. Vamos a hacer aquí un poquito de. Ahora estoy con las dos unidades, os lo voy a enseñar, que está haciendo una especie de comprobación de seguridad. Y aquí está. Volumen 1, RAID 0. Que sí, que ya me diréis alguno, ¿por qué pone RAID 0? Sí, pongo RAID 0, ya lo he explicado. O sea, no lo voy a explicarlo otra vez. Total, en fin, no llega a los 13 terabytes, 12,22, qué gran pérdida. Y ahora está haciendo una especie de comprobación que va por el 6%. Menos mal que es un Intel Celeron de 2 GHz. Menos mal, porque os podéis imaginar lo que tardaba esto. Entonces, mi idea, este es Coco, mi idea es la siguiente. Aquí tengo esto. Mi idea es la siguiente. Aquí se ve con mejor ángulo, ¿verdad? Aquí tengo el NAS antiguo. Este es el NAS antiguo. un as discreto. Aquí tengo un disco duro de 4 terabytes. Bueno, está en la funda del D10, pero es uno de 4 terabytes, el antiguo. Y este es el NAS. Que lo tengo sin su tarjeta. La verdad, varias son bastante más accesibles, son de quita y pon. En ese sentido, QNAP me parece que tiene mejor construcción, ¿eh?, que Synology. Me parece que tiene mejor construcción. El puerto delantero, como podéis ver, es un USB tipo C. Ahí veis el azulito. Y detrás tiene una salida HDMI, aparte del cable de red. Tiene un puerto de seguridad, lo cual está bien si me lo voy a llevar a la Euskal, si es que algún día voy a la Euskal. Y como tiene un Intel, puedo meterle Plex si quisiera. Pero yo me estoy planteando seriamente meterle Plex por una sencilla razón, y es que teniendo el servidor, o sea, la aplicación de Synology para compartir pelis, que va muy bien, ¿para qué usar otra cosa? Y si alguna vez quiero compartir mi biblioteca de pelis con alguien de la familia, y la verdad es que darle acceso al servidor a alguien es delicado, porque tú no sabes lo que puede pasar si un día alguien, imagínate que le dices a un amigo, por muy amigo que sea, vete, te doy una cuenta en mi servidor. ¿Y si ese amigo tiene una debilidad y esa debilidad se llama algo ilegal? Esto es como tu casa. Una cosa es que yo te invite a comer y otra cosa es que guarde tus maletas en mi casa. Yo no sé qué tienes en tus maletas. Entonces, para eso, prefiero regalarte yo mismo una cuenta de Dropbox si estás en necesidad y si eres amigo mío. Entonces, ahora, darle una cuenta para que eso se puede hacer, para que pueda ver sus pelis, es otra cosa. Yo hay una cosa que siempre me he planteado con los NAS, y creo que en alguna ocasión lo he comentado. Para mí, el NAS es una opción interesante para una comunidad de amigos. O un servidor bien administrado. Es decir, yo... Permitidme que me ponga en plan apocalíptico. Bueno, estoy en esta hora haciendo esto porque estoy como el niño con juguetes nuevos, entonces estoy aquí emocionaico. Entonces, al final, los políticos se van a cargar Internet. Hacedme caso. Al final, los políticos se van a cargar Internet. Estaba viendo un vídeo aquí de un señor que os sonará, que es este. JL de Mundo Desconocido. Un podcast de conspiraciones, un tipo que a veces habla de temas, bueno, muchas veces habla de temas de los que no tienen idea, y ya hay canales de YouTube de ciencia que lo han estado desmintiendo porque patina. Pero en este vídeo se llama Los numerosos bots de nuestros políticos, pues se hace eco de una noticia, que la noticia es que pues han pillado que Pedro Sánchez tiene una cantidad de seguidores falsos, pero falsos como un duro de madera, como un billete de 150 euros. Que no los hay, ¿verdad? No. ¿Qué pasa? Nuestro gobierno está muy inquieto. Está muy inquieto porque la gente opina y opina mal de él. Y no solo es el PSOE, ¿eh? Podemos decir, no, es que ya le está dando la izquierda. No, yo recuerdo que con gobiernos de Mariano Rajoy hubo un momento en que dijeron que iban a perseguir los memes, porque claro, el típico chistecito gracioso metiéndote con de alguien tan risible como Mariano Rajoy, pues a nivel político es muy hiriente, porque destruyes la imagen pública de ese político. Y el mismo Partido Popular, sí, amigos, el Partido Popular, por el cual no tengo ninguna simpatía, pues estuvieron diciendo que había que meterle mano a los memes. Que para alguien que sepa algo de Internet dices, pues, ¿no están siendo un poco dictatoriales? ¿Y ahora qué ocurre? Pues ahora ocurre que con el PSOE y su nefasta gestión de la crisis, el PSOE y su PSOE Podemos, ¿eh? Que aquí no se va a librar PSOE, Podemos y su... Saludos, Álvaro Nova, que no sé por qué te cambiaste el nick, amigo. Te debo una llamada, por cierto. PSOE, Podemos y su nefasta gestión de la crisis. Pésima, ridícula, bárbara, vergonzosa, inicua. En fin. Todos los calificativos son pocos. Voy a poner esto a cargar para que no se me vaya la batería. ¿Vale? Está cargando. Pues todo el mundo está opinando mal. Saludos, Marco Martín. Todo el mundo está opinando mal del Partido Socialista y en concreto de Pedro Sánchez. La imagen de Pedro Sánchez está siendo destrozada por la gente que está opinando en redes sociales. Y no solo el responsable de Guardia Civil ha salido diciendo «Hemos recibido órdenes de controlar opiniones negativas del gobierno», sino que hoy en el Parlamento, hoy o ayer, no sé cuándo, ha salido una diputada de Vox diciendo «Esta es la orden firmada por usted». ¿Y ahora qué, Marlaska? ¿Ahora qué, ministro del Interior, alias ministro de la Gestapo? Que a los políticos... Mira, a los políticos, si tienen que gastarse dinero en periódicos y cadenas de televisión y en tertulianos, lo pagan con mucho gusto. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que tú no puedes comprar a la opinión pública, porque aunque tengas a todos los periódicos, a todas las televisiones diciendo es verdad, esto no se vio venir, pero España reaccionó a tiempo, y la gente diciendo en Twitter que no me lo creo, que esto es mentira, que es una gestión pésima, nefasta, es que ya no es solo que lo hayan hecho mal, es que es una gestión propia de un niño de 5 años. Toma dinero, solucionamelo. Voy a comprar unas mascarillas en AliExpress que están muy baratas. Tú cómpralas, cómpralas. Aunque sea un proveedor que no está certificado, aunque sean unos test que no tienen validez ninguna, no les importa. Entonces, nuestro problema es de incompetencia. Cuando la gente se ríe en Internet, cuando la gente retuitea cosas de hemeroteca, dice Germán, ¿se nos olvidará a los españoles esto? Espero que nunca se nos olvide. Espero que nunca se nos olvide, pero ni lo del PSOE ni lo del PP, que no se nos olvide nada, que no se nos olvide nada de lo que ha hecho ningún político, sea de la marca que sea. Entonces, decía Pedro J, que ya digo, Pedro J es un canal donde hablan de reptilianos, sumnitas, en fin, pero de vez en cuando dice cosas interesantes, y una de las cosas que dicen aquí en este vídeo, que os recomiendo que lo veáis, es que la Universidad de Arkansas tiene un botómetro, tiene un gestor, o sea, tiene un software en la nube que se dedica a hacer análisis de seguidores bot. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues han metido la cuenta de Twitter de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, de Pablo Casado y de Santiago Abascal. Y tela marinera. Ahora, lo que yo no sé es... Yo creo que a estos tíos, a estos señores, a estos dignos políticos, saludos, Bato, en realidad los han estafado. Les han dicho... Ha aparecido por ahí alguien que ha dicho, yo tengo un cuñado, como a Mariano Rajoy, ¿no? Cuando yo tengo un cuñado que dice que si sueltas 3.000 euros, te compran seguidores en Twitter. Ah, sí, sí, pues muy bien, porque... me están poniendo a parir en Twitter. Así que, ¿cuánto has dicho que son? 5.000. Ah, 5.000, sí, sí, sí. ¿Y por 5.000, sí? ¿Por cuánto has dicho? No, 6.000 euros. Ah, 6.000 euros. Oye, pues cómpralos. Pues nada, dame 7.000 que te lo compro. Y entonces han comprado seguidores en Twitter, pero los bots... O sea, hay bots que simplemente te siguen y ponen fotos de mujeres despampanantes. A mí, que no soy nadie... que soy un particular, de vez en cuando aparecen unas indias despampanantes o unas rusas despampanantes, que dices tú. ¿Y qué interés tiene una rusa que no habla español en un tío miope, gordo y con barba? Y necesidad de un corte de pelo después de un prolongado aislamiento. Obviamente son bots. Bots que intentan que yo le haga un follow back para que... así ganar cierta legitimidad. Entonces, ¿es un escándalo que Pedro Sánchez tenga bots? No, no es ningún escándalo porque todos tienen bots. Porque todos tienen bots. Son rusas geeks. Ojalá fueran geeks. Rusas son. Tal vez son rusas que juegan al Minecraft. Posible. Jugadores rusas que dicen, haré una búsqueda de tíos camino de los 50 años que juegan al Minecraft y no deberían de estar en esas cosas. Ah, converso. Interesante. Sigámosle. Yo lo que quiero decir con esto es que no tiene ningún interés hoy noticia. Lo que sí tiene interés es que el presidente del gobierno le diera instrucciones al Ministerio del Interior para que se muevan y empiecen a vigilar a ver qué cosas dicen de Pedro Sánchez, a ver si hay alguien por ahí hablando mal del presidente. Eso sí que es. Entonces, a mí me gustaría que aquellos que defienden a capa y espada al PSOE, que hagan simplemente un ejercicio muy sencillo. Imagínate que el líder del Partido Popular, o peor, de Vox, ¿no?, que son los demonios de la ultraderecha, que el líder de Vox dijera, cuando gobernemos vamos a sacar una ley, lo primero que hagamos cuando gobernamos es darle una orden al ministro del Interior para que empiecen a fijarse a ver qué dicen de Vox, porque eso son conductas peligrosas y críticas con el gobierno, y eso hay que verlo. Mira, si eso pasara, tendríamos las calles ardiendo. Ardiendo. Bueno, también es que si el presidente del gobierno hoy fuera Pablo Casado, no Santiago Abascal, Santiago Abascal estarían tirándole cócteles Molotov y haciendo black blocs y cale borroca por las calles. Si el presidente del gobierno fuera Pablo Casado o alguien de Ciudadanos, vamos a poner a alguien de Ciudadanos, que está más a la izquierda. Si el presidente del gobierno fuera alguien de Ciudadanos y hubiera una crisis como la que tenemos, o esta crisis, tendríamos a Pedro Sánchez abriendo el telediario diciendo que quieren los muertos, que qué vergüenza, qué patatín, que están ocultando la verdad, que... Imaginaos, y pasó con el ébola. El problema está en que he empezado hablando de los NAS, y es que termino porque es que estamos todos con este tema, es que estamos todos muy quemados. Mirad, esta gestión es tan pésima que hasta la gente del PSOE radical están diciendo, ¡buah! Juan Luis, mi amigo Juan Luis Ulía dice, al loro con tus teras, hazme caso y quédate en 6 teras. Que no, bueno, Juan Luis, mira, a las malas vendrá de camino otro disco de 10 teras, con lo cual se quedará en los 9 y pico en RAID 1. Si me pones el cuerpo malo. Bueno, volvamos a esto. La cuestión es que ahora mismo la imagen del presidente del gobierno está tan deteriorada, está tan estropeado, está tan quemado, que lo mantienen como a Franco, con vida artificial. Es decir, todo el mundo se niega a creer que Pedro Sánchez esté muerto políticamente. Todo el mundo se niega a creer que Pedro Sánchez es un cadáver político. Y las televisiones están ahí metiéndole aire. Está ahí el Pedro Sánchez como el Cid campeador, ¿eh? Lo tienen ahí en Este muerto está muy vivo, ahí dando ruedas de prensa, moviendo la mano. Pedro Sánchez, di que Internet va bien, moverle la boquita, que está muerto. Pedro Sánchez es un cadáver. Entonces, el ciudadano normal que es crítico y que es un votante ocasional de la izquierda, Cosa que en España todo es ocasional, porque un día la gente vota a la izquierda, otro día votan a Vox, otro día votan al PP, en fin, esta cosa es así. Este tipo de... Esta situación tiene quemado a Pedro Sánchez. Y aunque las televisiones están todas ahí en plan que no, que en serio, que Pedro Sánchez es buenísimo. La gente en Twitter y en Facebook está diciendo otras cosas. Y conforme más se separa y se polariza la opinión pública y la opinión de los medios, la gente empieza a pensar, joder, a ver si es verdad que nos están engañando los medios, ¿eh? A ver si será verdad que nos están contando una trola. El otro día alguien de mi entorno le decía a alguien de mi entorno, no, pues ha salido el ministro de Salud diciendo que ya en España hay test para todo el mundo. Y esta persona decía, no, porque yo trabajo en el sector sanitario y no hay test para mí. Y la otra persona decía, pero que lo ha dicho el ministro, que el ministro lo ha dicho por la tele y el presidente del gobierno. Ha dicho que hay test para todos, que ya tienen test, que han comprado test y que son buenísimos. Son unos test súper buenos, son lo mejor que hay. Y la otra persona decía que no, que yo estoy en un hospital y no me han hecho test y he tenido mascarillas que no valen para nada. Entonces, amigos, tenemos el primer presidente cadáver de la historia. Tenemos el primer no vivo o no muerto de la historia. Un presidente zombie, Pedro Z. Pedro Z es nuestro presidente. Es un cadáver al que le han metido un aire de un bombín de bicicleta para que parezca que respira y que quiere cargarse internet. Y todo esto lo decía mientras algunos no queréis hablar de este tema por internet, porque entiendo que tengáis ciertas preocupaciones, normal que tengáis ciertas preocupaciones, y más cuando la Guardia Civil sale diciendo que nos han dado orden de que vamos a por vosotros, que vamos a por vosotros, a ver qué opináis. Bueno, pues todo esto lo decía al principio porque, amigos, internet tal como lo conocemos tiene fecha de caducidad. Internet se lo van a cargar. Internet va a morir. Va a morir porque internet le toca las narices a los políticos, porque no está bien que la gente, por más dinero, por los políticos que se están gastando vuestro dinero en televisiones. Y da igual cuánto dinero se gasten en televisiones y en comprar voluntades de tertulianos. Vosotros estáis empeñados en no ver la televisión y en no creeros la televisión. Y mientras tanto estáis retuiteando cosas muy feas de nuestro presidente Pedro Z, el primer presidente cadáver de la historia. Entonces no está bien, porque ellos están haciendo lo mejor que pueden para corromper vuestra voluntad. Y vosotros estáis en internet. Entonces, cuando se carguen internet, porque se van a cargar internet, porque internet va a ser una especie de gulag de Unión Soviética donde... O sea, a ver, ahora seguro que ahora sale ya Mayón, el señor tejedor, diciendo, ya dije yo que no sé qué. Sí, sí, que tiene razón. Sí, tiene razón. O sea, estoy de acuerdo contigo. Pero vamos un paso más. O sea, ahora mismo estamos en el paso de... Hoy los servicios de inteligencia pueden meterse en tu cámara y en tu habitación y escuchar lo que hablas. El siguiente paso, ¿sabéis cuál es? El siguiente paso ya lo han dicho los profetas de la ciencia ficción. Es Google Home obligatorio y Alexa con vídeo obligatorio. Venga, pon narices en vuestras casas. Que si alguien grita, lo sabemos. Que si alguien dice algo feo del presidente, que lo sepamos. Pero, como dice también Orwell, al final hay dos caminos. El de la oposición y el de la seducción. Al final, la jugada maestra es que no te obliguen a ponerte un Google Home del gobierno, un Google Home gobierno de España en tu casa. Al final es que tú lo pagues con tu dinero porque vas a hacer cola para comprarlo porque crees que van a faltar. Entonces, cuando eso pase, cuando Internet deje de ser libre, cuando en el momento que tú te grabes en Internet silbando una melodía y YouTube detecte que es una canción protegida, cosa que ya pasa, ya ocurre. O sea, ha habido tíos que han hecho palomitas, y simplemente el repiqueteo de las palomitas en el microondas ha salido el algoritmo de Virgin diciendo, esa canción es mía, quítala, ese vídeo fuera, que esa canción es mía, y era un tío haciendo palomitas. Esto ya ha pasado que un tío tenía la ventana abierta y había un pájaro trinando. Y salió el algoritmo de la otra discográfica diciendo, esa canción es mía, fuera. Esto ya ha pasado, ya está pasando. El siguiente nivel es tu disco duro. Tu disco duro, amigos, esto es un disco duro. Y sabéis que cuando compras un disco duro, cuando compras una tablet, cuando compras un teléfono, cuando compras una tarjeta de memoria, pagas un canon. Dicen, no sabemos si vas a piratear o no, pero por si acaso, 6 euros de canon. Y como dice un amigo mío, entonces ya tengo derecho a piratear porque ya he pagado el canon. Porque si lo he pagado y al final no pirateo, estoy haciendo el tonto, ¿no? O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que por comprar un disco duro voy a pagar un canon de 6 euros, 5 euros, lo que sea, sino más, para compensar a los propietarios de derecho de autor un impuesto revolucionario ilegal, inmoral, indigno? Pues entonces me están legitimando para piratear, ¿no? Lo que quiero decir con esto, amigos, y acordaos, Internet se acaba. Lo siguiente que va a pasar es que en el momento en el que tú grabes una canción o con el móvil estés en un concierto y digas, ¡ay, qué bonita canción en este concierto! Voy a grabar. Clic, grabar. Y dices tú, ¡uy! El Xiaomi Mi Max 2. Que le doy a grabar y que no me deja. Joder, pero sí. Y luego, después de darle muchas veces al botón de grabar, pues saldrá una cosa diciendo, es que estás grabando un concierto y hemos usado el GPS y hemos escuchado lo que hay en el entorno y esto está protegido por la discográfica Sony. Y no puedes grabar. Y tú, pero si mi teléfono es mío. Esto ya pasa con las conversaciones, porque este móvil chino sí permite grabar conversaciones y no lo voy a actualizar. Pero el Note 10 con el que estoy grabando no permite grabar conversaciones porque alguien de la Unión Europea ha dicho que eso no, que no se graban conversaciones. Así que, dice Jesús Güey, VPN a lo China. Mirad, mi profecía, que es lo que, si os metéis en faccionrebelde.com, que es donde tengo mis relatos, o si os metéis en virasenred.com, donde está mi libro a la venta en versión digital, y cobro por él, por cierto, no lo doy gratis, aunque si alguien necesita, quiere leer el libro y no puede o no quiere pagarlo, que me escriba y yo se lo mando gratis. De hecho, ya lo he hecho continuamente, porque el precio al que cobro el libro digital, que son 3 euros, creo que son 3 euros lo que estoy pidiendo. Bueno, en mis relatos, yo ya he puesto que volveremos a servidores privados al estilo cubano, servidores donde tú tiras cable con tu vecino y hacéis una red privada para compartir vos cositas entre vosotros, donde cojamos discos duros de la basura para montar nuestros propios PCs con Linux, porque como le instales Windows o Mac OS no vas a poder hacer capturas de pantalla. Las capturas de pantalla se van a acabar. Que tú puedas grabar sonido de la tarjeta de sonido del sistema, eso se va a acabar. Porque a ver si estás viendo un vídeo de YouTube y estás ahí con Audacity diciendo grábame esto, y entonces eso se va a acabar como se acabaron las grabaciones de llamadas en Windows. Por lo tanto, cuando eso pase, que va a pasar, no sé cuándo va a pasar, pero es cuestión de tiempo. No, no, Álvaro Nova, volverán las LAN parties. Volverán las LAN parties, pero las LAN parties se harán de noche e ilegalmente, porque aparecerá la policía con perros, porras y gases lacrimógenos y dirán, que dirá Sony, oye, que hay una LAN party en Villaverde Bajo. Correr, irán, le pegarán una patada a la huerta y todos ahí como delincuentes y meterán a la gente en la cárcel. Y alguno dirá, pero ya lo hacen, es verdad, ya lo hacen, estas cosas ya pasan. Entonces las LAN parties serán súper ilegales. Tendremos que comprar la bata, exactamente. Esto va a pasar, pero vamos a ver, de los que estáis aquí, que yo sé quiénes sois, casi todos, yo sé que pensáis como yo. Vato, ¿tú no piensas igual que yo? Dioscorp. No piensa como yo, Andrés, tú no piensas como yo, que la cuestión es que Internet se va a acabar y al final, bueno, Jado no piensa como yo, pero Jesús Wey dice que se llama la ley Mordaza. Venga, decidlo, ¿quiénes pensáis como yo? ¿Quiénes pensáis que exagero, que se me ha ido la pelota? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes seguís la línea de Cabrera de Converso y su emisora de onda corta FM? Vamos a acabar con un control de los contenidos. A ver, pero que es que en buena parte, en buena medida, ya estamos así. O sea, ahora mismo ya estamos así. Tú no puedes subir ciertas cosas a YouTube. Tú no puedes compartir ciertas cosas. Ya hay leyes que te crujen. Ya hay leyes que te crujen. Mirad el documental de los tíos que montaron Pirate Bay, Pirate Bay. Y mirad cómo han acabado. Mirad en los documentales que hay, algunos en YouTube, que tócate las narices, de los tíos que metieron Pirate Bay. Cabrera no lo cree, ya lo sé, Cabrera no lo cree, pero Cabrera, que es un amante del lado oscuro, frase acuñada por él, Cabrera va a ser una de las víctimas del nuevo Internet súper seguro, porque es un Internet que está creado para evitar los bulos. Todos los bulos, no. Todos los bulos, menos los bulos del gobierno. Que tiene gracia que este gobierno se la dé de perseguir bulos y el primer fabricante de bulos es el gobierno. El primer fabricante de noticias falsas, de mentiras, de promesas, de inexactitudes, de ruedas de prensa. O sea, si Mariano Rajoy hizo el ridículo con sus presentaciones de plasma, Pedro Zeta ha hecho el ridículo con sus ruedas de prensa orquestadas, con sus periodistas apesebrados. Así que y todo esto lo venía a decir porque al final, amigos míos, el futuro es el NAS. El NAS, que es un Linux. Es un Linux. Sí, un Linux comercial, porque te lo ofrece Synology o QLab. Pero en el fondo, yo estoy seguro, no lo he mirado mucho, pero seguro que hay gente que por ahí que es capaz de modificar el kernel de Synology o de DSM o de los paquetes de QNAP. Claro, dice Juan Luis. Ponte a comparar las que hizo Rajoy con las que están haciendo ahora. O sea, Rajoy es un aprendiz. Es un aprendiz. Es un padawan de Pedro Zeta, el primer presidente cadáver. No, yo no. Topes de gama. No estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no hay político que sea buena persona. No, no puede ser. No puede ser. Tú para llegar así. Ahora que Rajoy está menos experimentado y está menos capacitado para el mal, sí. Entonces, amigos, y con esto concluyo porque tengo que volver al tajo, que es lo que tiene teletrabajar. En el pasado hemos dicho, comprad comida para 15 días o un mes, por si pasa algo malo. Lo peor que puede pasar es que tengas que andar alternando comida de lata porque se te va a caducar y no quieres tirar la comida. No es un drama. Hay gente que no tiene para comer, como dirían nuestros padres. Pues igual que os decimos, comprad comida para un mes, por si pasa algo, y esta va a ser la primera pandemia de una serie concatenada de pandemias, leed a los expertos. Comprad hardware en piezas para que cuando llegue el día tengáis que montaros vuestros propios equipos. Comprad hardware barato de segunda mano y tened ahí un par de equipillos, porque si dentro de 5 años dicen, oye, que hemos sacado una ley para protegeros a vosotros, échate a temblar. Hemos sacado una ley para asegurarnos que no haya bulos, échate a temblar. Porque esa ley va a decir, señor Microsoft, usted tiene que hacer estas cosas. Y Microsoft dirá, pero si ya las hago, si ustedes tienen una de las dos puertas traseras de Microsoft. Ya, pero además queremos que funcione autónomo y que nos vaya mandando información. O sea, que no tengamos que pedírselo a ustedes, sino que directamente todo vaya mandando a los servidores del Ministerio del Interior y a los de las discográficas, que son nuestros amigos también. Y nuestros contribuyentes. Y en ese momento tú tendrás un ordenador al que no podrás ver otra cosa que Netflix y no podrás, cuando le des al botón de guardar una canción, le dirás, hostia, que no funciona el botón de guardar. Botón derecho, guardar enlace, ¿cómo? No, no puedes guardar este enlace. ¿Pero por qué no puedo darle a guardar? No, porque este contenido está protegido. Pero ¿y si quiero guardar? Es que es un archivo que hay en una web. No, no, si la web ya la cerraremos, pero es que ya no puedes ni guardarlo. Eso va a pasar, amigos. Eso va a pasar. Comprar equipos viejuners y meter distribuciones de Linux en pendrives. Y si os parece una barbaridad lo que estoy diciendo, escribidme a arroba converso72 o a vidasenred@gmail.com. Todo esto es para hablar de los NAS. Os lo voy a enseñar para los que habéis llegado tarde, ¿eh? Que estoy aquí ya. Perdonad. Aquí está el nuevo NAS. Que le he quitado la portezuela. Aquí está la portezuela. Y aquí está el NAS que está haciendo un análisis. Que está haciendo un barrido. Y ahí está el NAS que lleva el 11%. Está verificando la unidad. 12,22 terabytes. En eso se ha quedado. Juan Luis Chulilla. Bueno, Juan Luis, cada Raspberry es un tesoro, obviamente. Cada Raspberry es un auténtico tesoro. Necesitas clases de NAS. Yo no soy el más adecuado. ¿Sabes quién es el más adecuado? El señor Carl Egas. Carl Egas on the road. Ese sí es un experto. O el señor. Este que tiene. Tiene un montón de vídeos. Y Xena Code también tiene, aunque es un poco publirreportaje, pero me gustan, yo lo veo, ¿eh? Y es muy educativo. Los de Naseros, los amigos de Naseros. Yo soy un Padawan. Mira, me invitó, el señor Calegas me invitó para hablar de NAS en Naseros. Y me empezó a hacer preguntas que yo no sabía qué responder. Esto es como los de wintablet.info. Tienen tal nivel que dices tú. Si yo lo que tengo que hacer aquí es callarme y escuchar, porque saben un montón. Entonces, yo cuando quieras hablamos. Hablamos de NAS y yo te explico lo que quieras dentro de mis escasísimos conocimientos. Y en cuanto a la pregunta de Vato, sí, estoy trabajando más que nunca. Ahora mismo mi vida se resume en levantarme, desayunar en la mesa del trabajo, comer en la mesa del trabajo, cenar en la mesa del trabajo. Y luego cuando me queda tiempo, actividades de mi iglesia, ducharme y a la cama. No hay más. No hay más. Bueno, gracias por seguirme. Gracias por soportar mi melena indómita. Un saludo a todos y hasta pronto.